Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: ¡Que llega el esposo! ¡Salid a su encuentro! Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: ¡Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas! Pero las prudentes contestaron: Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora». Velad, porque no sabéis el día ni la hora. Comentario al Evangelio por don Juan Manuel, de la Fraternidad Sacerdotal de Santo Domingo. Hay muchas personas que vigilan por la salud de los demás en este momento de pandemia: políticos, personal sanitario, epidemiólogos, biólogos, químicos, fuerzas de seguridad, rastreadores, dado que puede tener un impacto significativo en la salud pública. Todos ellos informan para que se tracen estrategias políticas de actuación clínica para el control de la pandemia, asignando recursos que mitiguen las necesidades de las personas contagiadas. La vigilancia es vital y depende de la responsabilidad y la veracidad de todos y de cada uno en particular. Nosotros, los bautizados, estamos comprometidos en el trabajo por el reino de Dios, para hacer de este mundo un mundo de libertad, de justicia, de amor y de paz, para mantener así la esperanza de todos. Se espera de nosotros una actitud comprometida, una respuesta digna de un seguidor de Jesús ante las distintas experiencias de la vida. Estamos ungidos por el bautismo, sin edie, o sea, sin plazo, sin fecha, y tiene un cometido: que ese reino que es, sea también aquí. Por eso la invitación constante de Jesús: velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Podemos pasar la vida distraídos, en un carpe diem sin Dios, viviendo nuestro día a día en la búsqueda constante de un disfrute que roza tendencias hedonistas, ejercitando el cuerpo solo con actividades que produzcan placer y con el objetivo de evitar malestares posteriores, invirtiendo en viajes por puro placer sin importar su costo económico, reuniéndonos y conversando solo con personas cuya presencia y conversación nos resultan placenteras, evitando libros, películas o noticias que nos produzcan sufrimiento, acumulando conocimiento sin que éste revierta en los demás, evitando cualquier actividad que no nos sea placentera. Tener la lámpara encendida es sinónimo de estar vigilante ante la llegada inminente del reino, del cual estamos llamados a participar aquí y en la eternidad. Es una cualidad interior, personal, que no puede ser compartida, ni prestada, ni vendida. Un ejercicio continuo, la vigilancia, que nos hace permanecer fieles a la llamada, a la experiencia de que ese reino es y será. El reino definitivo tarda, y para unos llegará antes, para otros después. No está sujeta a la venida definitiva del Señor, a los cálculos humanos, para cuando estemos preparados. Esta vigilancia exige de nosotros mantenernos en tensión para que no caigamos en ese carpe diem insensato, sino en el carpe diem vigilante, esperanzado, porque el Señor de la historia vendrá definitivamente. El encuentro del Señor con el hombre está fuera de nuestros cálculos. Con esta parábola se nos está invitando a ser constantes, pues en cualquier momento se puede producir su llamada. El tiempo de la fe es algo permanente en las personas. No es algo para 2 días sí y 2 no. No es intermitente. Cuando hemos tenido experiencia del Dios que ha venido a compartir nuestras vidas, el Dios con nosotros se traduce en algo definitivo. Esa experiencia de gracia es percibida en el tiempo, nuestro tiempo, en nuestro cuerpo. Y es cierto que podemos compartir la experiencia de fe con otras personas, pero no mi responsabilidad ni mi respuesta ante ella.